La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En los últimos días se conmemoraron dos fechas que son muy importantes para toda la comunidad FALGBT, comunidad de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y por eso estamos hablando con Marcela Romero, que es la presidenta de la FALGBT y también presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. El 9 de mayo pasado se celebraron 4 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la número 26.743. Y el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. ¿Cómo te va, Marcela? Te saludamos y queremos que nos cuentes qué significa para ustedes estas dos fechas importantes en el mes de mayo. Sí, buenas a todos ahí, todas. Bueno, estuvimos celebrando los 4 años de la Ley de Identidad de Género, una ley muy importante para la población trans, el derecho a decidir quién somos y cómo queremos vivir y qué nombre queremos tener. La verdad que, como yo siempre digo, la Ley de Identidad de Género de Argentina es la mejor del mundo. Es una ley en la cual las personas trans podemos acceder a nuestra identidad con un trámite administrativo, no hay que pasar por ningún trámite judicial, y realmente estos 4 años de la ley fueron 4 años de fortalecernos, de empezar a ocupar espacios dentro de la sociedad, porque nosotras somos parte de la sociedad, pero bueno, necesitábamos el derecho a la identidad. ¿Sabés cuántas personas pudieron tener su nuevo DNI, pudieron cambiar su DNI a partir de esta ley? Sí, hay entre 9.000 y 10.000 personas trans en Argentina que ya tienen su DNI. La mayor cantidad es la provincia de Buenos Aires, más o menos entre 1.500 y 2.000 personas trans. Por otro lado, faltan cosas. ¿Qué es lo que crees que todavía falta para poder afianzar esta ley dentro o hacer cumplirla totalmente a esta ley? Principalmente trabajar el tema de la discriminación, ¿no es cierto? Claro. Ahora estamos, el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Discriminación contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesbofobia. Ajá. Es el día en la cual damos una visibilidad muy fuerte en todos los espacios, como en el tema de salud, inclusión laboral, vivienda. Es necesario que podamos romper esa barrera de discriminación. Nosotras, yo siempre digo que la Ley de Identidad de Género cubrió un 30% de la problemática trans, pero hay un 70% todavía que hay que trabajar, que hay que articular, que hay que hacer programas junto con el gobierno. Hay que incluir en la agenda política que tienen los gobiernos municipales, provincial y nacional el tema de la inclusión laboral y educativa. ¿Se está trabajando, claro, para un cupo laboral? Sí, yo siempre digo que hay un 20% de compañeras que son trabajadoras sexuales, pero hay un 80% que no son trabajadoras sexuales. Y que no tuvimos opción de poder elegir qué queremos hacer y cómo queremos vivir en el tema laboral. Hay un cupo laboral en la cual no se cumple, ¿no es cierto? No se cumple, en la cual nosotros estamos trabajando con los municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, trabajando con los municipios para ver cómo podemos ingresar a las compañeras en el cupo laboral. Pero bueno, tiene que haber una decisión política. Tiene que haber menos discriminación dentro de las áreas de recursos humanos de los municipios y de los gobiernos provinciales para que realmente podamos avanzar dentro de esos espacios del Estado y ocupar lugares en la cual nosotras podemos dar mucho y desarrollarnos realmente como empleadas y empleados dentro de los municipios. La educación también es una deuda pendiente, ¿no? El acceso a poder dar, educar y todas esas cosas también es muy muy difícil para poder ingresar. Hay 3 generaciones de compañeras que no pudimos acceder a la educación por la exclusión, ¿no es cierto? Y hay una deuda que tiene el gobierno, el Estado. Sí. El Estado argentino tiene una deuda con la población trans. Hay que reparar esa deuda que tiene. Y la verdad que hay que trabajar desde generar programas de inclusión para la población trans, adecuados para la población trans, y creo que en algunas provincias no se da el tema de la inclusión porque todavía existen los códigos contravencionales. códigos de la dictadura militar que se aplican hacia la población trans. Sí, sí, sí. Yo digo que la exclusión no se combate con represión. Entonces no podemos seguir permitiendo que la policía nos siga reprimiendo, nos siga deteniendo y que realmente no haya programas municipales, provincial y nacional de inclusión laboral y educativa para la población trans. El Estado argentino tiene que saber que las personas trans no queremos estar paradas en las esquinas, pero que no tenemos opción. Entonces queremos estudiar, queremos capacitarnos para entrar al circuito laboral. Entonces es necesario que haya políticas públicas. Perfecto. Marcela bueno. Romero, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, estuvo con nosotros en Agentes Defensor. Te agradecemos mucho, Marcela, haber participado y, por supuesto, también contarnos un poco lo que significan estos dos días que se han celebrado en el mes de mayo. Sí, sí, hay que seguir trabajando y creo que, bueno, la Defensoría, nosotras trabajamos con las Defensorías en el tema de denuncia, en el tema de acceso a la salud. Porque también, viste, no se cumple la ley de identidad de género, el tema de salud. Así que muchos problemas con las obras sociales que no la quieren cubrir. Exactamente, con las obras sociales, con algunos hospitales realmente no tienen los profesionales capacitados, y ahí acudimos a las defensorías para presentar nuestro reclamo. Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias vos. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando. En la gente de su defensor nos acompaña la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar sobre una intervención que ha tenido la Defensoría por la cobertura de un tratamiento para cambio de sexo. De la obra social IOMA, la negativa de cobertura, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco cómo llegó el caso a la Defensoría y cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría. Bueno, muy bien, ¿cómo estás? El caso llega a la Defensoría a partir de una denuncia que hace una mujer trans que no puede acceder a una cirugía de cambio de sexo por tener la cobertura de IOMA. IOMA se la deniega argumentando que es una entidad autárquica que por considerarse una entidad autárquica no está obligada a cumplir la ley de identidad de género y por considerar que una cirugía de cambio de sexo no tiene ni carácter curativo, ni preventivo, ni de rehabilitación. Estos son los argumentos que da el IOMA. Uh-huh. El IOMA es el Instituto de Obra Médica Asistencial. Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Ajá, y cubre la cobertura médica de todos los empleados estatales de la Provincia de Buenos Aires. O sea que tiene una población de beneficiarios muy importante. Abarca a mucha gente y toda esta gente, en virtud de que IOMA considera que no debe aplicar la ley de identidad de género, queda entonces como imposibilitada de acceder a los beneficios que esta norma establece. Porque me contabas que no podés afiliarte a otra obra social ni cambiarte. Claro, la afiliación a IOMA, al ser vos empleado estatal de la Provincia de Buenos Aires, es obligatoria. Claro. Vos estás obligado a tener esa obra social y no tenés la posibilidad de optar por otra. No puedes decir, bueno, no, yo no quiero IOMA, quiero tener otra cobertura. Sí. Por ley esto es imposible, porque la ley de creación de IOMA dice que vos estás obligado a tener esta cobertura y no otra, y que no puedes elegir otra. Entonces hay una gran masa de beneficiarios de afiliados a IOMA que queda cautiva e imposibilitada de acceder a los beneficios de la ley de identidad de género, que es una ley que establece que toda persona tiene derecho a acceder a una serie de cosas que tienen que ver con la identidad de género. La identidad de género es la vivencia individual y personal que cada uno tiene acerca de su género, o sea, si yo me siento varón o si me siento mujer, independientemente de cuál haya sido el sexo biológico, o sea, el sexo asignado al momento del nacimiento. Yo en función de esto tengo derecho a acceder, por ejemplo, a un tratamiento hormonal para adecuar mi cuerpo a mi identidad autopercibida, a una cirugía de cambio de sexo para adecuar este cuerpo biológico a mi identidad efectivamente autopercibida. Todo esto contemplado en el artículo 11 de esta ley, y negado a esta población específica que te estoy diciendo, que es la de los afiliados al IOMA. Claro, bueno, en este caso además la persona ya había tenido el documento, tiene el documento, ya hizo el cambio. Ya empezó todo su proceso de reconversión de género, ya hizo su cambio registral en el DNI, que es otro beneficio que contempla la ley de identidad de género, que cualquier persona puede acceder con un trámite administrativo muy simple a la rectificación de sus datos en su DNI, en su partida de nacimiento, optar por el nombre que una que uno quiere que tener. Entonces ahora, cuando se presenta este problema, la Defensoría interviene. Interviene a raíz, de esta solicitud de intervención que plantea esta mujer. Y lo que, se inicia la investigación, se solicitan todos los informes pertinentes al IOMA, IOMA ratifica esta posición de que no le va a dar la cobertura por los argumentos que acabamos de exponer, y el Defensor del Pueblo de la Nación decide exhortar al IOMA a que efectivamente, de acuerdo a lo que establece la ley, no solamente la ley de identidad de género, sino también la misma Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos internacionales, a que garantice la cobertura de cambio de sexo de esta persona, de esta mujer trans. Y no solo eso, sino que además se exhorta al Ministerio de la Provincia de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que tome las medidas del caso, para que toda esta población afectada pueda efectivamente acceder a los beneficios de la Ley de Identidad de Género y no quedar así aislada e imposibilitada de acceder a estas garantías legales. Perfecto. Bueno, todo esto también nada más trabajado conjuntamente con la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, que exactamente, nos acercó el caso. Exactamente, porque nosotros tenemos, Defensoría del Pueblo de la Nación, un convenio de cooperación técnica con la Defensoría LGBT. LGBT son las siglas de lesbianas, gays, bisexuales y trans, que la Defensoría LGBT pertenece a la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes trabajamos conjuntamente, todo siempre en pos de promover los derechos y garantías del colectivo LGBT en la Argentina. Perfecto. Porque, lo que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación es la competencia nacional, y trabajamos entonces en todo el país. Perfecto. Te agradecemos mucho, licenciada Alejandra Rosales, haber estado con nosotros en la Gente Sobre Rosales. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Buenos Aires. Instan a denunciar excesos en contratos de alquiler. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recordó que existían dos leyes, una de 2006 y otra de 2010, que ponían límite a los abusos, por lo que si se suma el acumulado de los cobros ilegales, significa más de 6 mil millones de pesos. La Defensoría porteña hizo un llamado para denunciar los casos de abusos. Nos llegan unos 50 a 60 denuncias diarias al respecto, dijeron. De tus derechos.